invito a que podamos buscar en el libro de Colosenses un pasaje conocido, un pasaje que tendría que ser conocido, que tendría que ser fresco para nosotros. Normalmente memorizamos aquellos pasajes que contienen una promesa, y especialmente aquellos donde la promesa nos motiva, nos incita a buscarla. Pero bueno, es parte del contexto de la palabra de Dios, por lo tanto es palabra de Dios, aunque a veces nos cueste recibirlo. Y bueno, esto es una realidad, no tendría que ser, pero es una realidad. Hay pasajes que no nos caen muy bien. Como palabra de Dios la aceptamos. Pero en lo personal, en esa lucha entre el hombre nuevo, el hombre espiritual y el hombre natural, bueno, muchas veces, si pudiéramos pasar por alto esa página, la pasaríamos. Pero dice esta palabra de Dios que toda la Biblia, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, es útil para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, con ese fin, Dios la fue elaborando a través de los años, a través de los diferentes autores que Dios utilizó para escribir esta palabra de Dios. Y como hemos visto a través de los diferentes pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, aquellos grandes personajes también tuvieron falencias, también tuvieron errores, lo que manifiesta la condición natural del ser humano, que no somos superhéroes, que no fueron superhéroes y que no serán superhéroes los que vengan después de nosotros, sino que tanto los que nos precedieron, nosotros y los que vengan después, tendremos y tendrán dificultades cada vez que no dejamos que esta palabra se renueve en nuestras vidas. A diferencia de otros escritos, de otras religiones, hay religiones que ni siquiera tienen libros sagrados son muy pocas las religiones que tienen un libro normativo. Uno es el judaísmo, otro es el cristianismo y otro es el islam, ¿sí? Los musulmanes, que también son las únicas tres religiones universales que tienen un libro de referencia. Y vaya coincidencia, las tres tienen un mismo origen, con algunas desviaciones más puntuales en lo que es el islam, y con algún punto de acercamiento entre el catolicismo, o llamado también cristianismo, y el judaísmo, que obviamente no tiene el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento sí, es completa la obra y es idéntica a la que tenemos nosotros. Así que tanto en la antigüedad, en lo contextual de nuestra época, lo contemporáneo, y lo que vendrá después, la palabra de Dios siempre va a ser viva y eficaz, no va a pasar su autoridad, ni mucho menos va a estar fuera de foco, fuera de término, aunque hoy día cada cual la usa como bien le parece. Sin ir más lejos, hace unos días atrás veíamos por televisión el caso de esta unión de pareja homosexuales, que también tenían una ceremonia preparada con ángeles dibujados, con un coro de trasfondo y con un sacerdote que les impartió la bendición, que obviamente esa persona representaba supuestamente a Dios, porque era el sacerdote, el puente entre el Dios eterno, su creación, nosotros, la humanidad venida a menos. No vamos a entrar en detalle porque no es el sentido ese, ¿verdad? Entrar en detalles en cómo fue la ceremonia. Pero tenía esta característica. Obviamente invocaban la presencia de Dios. Miraba el noticiero al mediodía, en una parte donde está el periodista del espectáculo, le hacía un pequeño reportaje a uno de estos individuos, y el cual decía de que sí, que iba a, la invitaba a la periodista que te presenté porque iban a recibir la bendición de Dios. Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿a qué Dios están invocando? Porque no es el Dios de la Biblia, obviamente. Pero quizás en su ignorancia, siendo benevolentes en el término, quizás en la ignorancia, en la buena intención de estas personas de pretender o de querer ser bendecidos, en lo profundo de su corazón anhela ser bendecidos por este Dios Todopoderoso. Eso nos habla de la ignorancia, a veces por nuestra necedad, por no querer aprender algo nuevo, o por la ignorancia misma de haber sido mal informados. Ahora, somos responsables nosotros de inquirir cuál es la verdad. Hay responsabilidad. Uno no puede decir, bueno, a mí nadie me enseñó, yo no tuve oportunidad de estar en la escuela bíblica, no hubo un maestro que me enseñe. El ser humano, hombre, mujer, tenemos responsabilidad y tenemos que estar informados. No es excusa delante de Dios decir, nadie me lo dijo. No hace falta que alguien me lo diga, yo tengo que inquirir. Por eso Jesús le decía, que escudriñen, dice la palabra, porque en ella hay vida eterna. Pablo nos cuenta algo parecido, nos relata algo parecido en el libro de Colosenses, y vamos a tomar cuatro versículos, libro de Colosenses capítulo 2, vamos a leer desde el verso 6 al verso 10. Estos cuatro versículos que van a sintetizar lo que es la enseñanza general en toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El Nuevo era imagen y figura de lo que iba a ser Cristo, y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de las promesas y tenemos el modelo perfecto, el modelo verdadero de lo que Dios quería hacer con esta humanidad. Y dice así, palabra de Dios, libro Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con vanas y engañosas filosofías que siguen tradiciones humanas, las que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Hasta aquí, hasta el verso 10. Después Pablo sigue hablando de esta libertad en Cristo. Pero esta libertad en Cristo comienza con un principio que es norma tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y este principio básico para recibir la libertad en Cristo es que primeramente recibamos a Cristo. ¿De qué manera? ¿Cómo comienza el versículo? ¿Cómo dice así que debemos recibir a Cristo? Como Señor, exactamente. Muchas veces y por mucho tiempo se ha predicado a Cristo como Salvador, que también lo es. Y normalmente la invitación de todo predicador, de todo evangelista, es que reciba a Cristo como su Salvador, y no está mal. Pero tampoco está acertado, porque el principio bíblico es que recibamos a Cristo como Señor. El recibir a Cristo como Señor, en consecuencia o como arrastre, me da la salvación. Pero si no recibo a Cristo como Señor, tampoco recibo la salvación. O sea que es equivocado pensar de que puedo recibir la salvación y después recibir a Cristo como Señor como una opción. No hay opción. O recibo a Cristo como Señor o no tengo salvación. Entonces, este mismo Pablo, que también allí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, dice que todo aquel que confesare a Cristo como el Señor, será salvo. De ahí se desprende toda esta doctrina bíblica en cuanto al señorío de Cristo para alcanzar la salvación. Repetimos lo mismo, sin señorío no hay salvación. Entonces, estaba leyendo la versión internacional, y esta, la versión internacional, vuelvo a leer el versículo, dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivamos ahora en Él. Nuestra traducción más tradicionalista, la Reina Valera, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No cambia para nada el mensaje es el mismo. Lo bueno de la versión internacional es que nos aclara el significado de haber recibido a Cristo, que es como Señor, bajo su señorío. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo hemos recibido nosotros a Jesucristo? Quizás fue en una campaña donde el predicador decía, bueno, todos los que tengan alguna dolencia, una enfermedad, pasen adelante para recibir a Cristo y ser sano. Otro habrá quizás en la misma invitación o en una oportunidad diferente, habrán dicho, bueno, todo aquel que le tenga algún problema, que levante su mano y reciba a Cristo. Y recibimos a un Cristo sanador. ¿Está mal? No, no está mal, no está completo. Es porque Cristo es sanador de nuestra vida. ¿Sí? En el concepto hebreo, la palabra salvación, liberación y sanidad es la misma palabra. Tiene el mismo contexto, porque una persona que es salva, es sana y es libre. O sea que no está errado el concepto. Pero nos quedamos con un concepto equivocado cuando recibimos a Cristo como el sanador, como el solucionador de problemas, como aquel que me calma el dolor de espinete, como aquel que lo puedo usar de una manera a mi antojo en cualquier necesidad. Y esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica dice que debemos recibir a Cristo como Señor y en consecuencia vivir bajo su señorío. Por eso, esta versión internacional dice que los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor, vivamos bajo su señorío. ¿Cómo hemos recibido nosotros a Cristo? Bueno, es una pregunta para que nos analicemos nosotros mismos. ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿A los tumbos, como se me da la gana, un día sí, un día no? ¿Por la mañana sí, por la tarde no? ¿Cómo la estoy viviendo? Bueno, creo que la obra del Espíritu Santo, que da testimonio, dice, a nuestro propio espíritu, no va a estar dando la respuesta. ¿Cómo estamos viviendo nuestro señorío en Cristo? Si es que lo estamos viviendo. No es para responder la obra, es para que cada uno de nosotros nos respondamos frente a la verdad de Dios y frente a este Dios todopoderoso. Dice que si lo recibimos a Cristo como Salvador, primeramente tiene que estar el señorío. Viene la salvación y luego viene el compromiso nuestro, la respuesta nuestra para vivir bajo ese señorío. Pues estamos hablando de un rey, estamos hablando de un reino, estamos hablando de súbditos que hacen, que procuran hacer su voluntad. O sea que haber recibido a Cristo como Señor es sinónimo de obediencia. Estar haciendo lo que el Señor me dice. Lo que papá, ese rey, ese soberano, ese gobernante me dice. Ahora, en el versículo 7, Pablo nos deja entrever otro tipo de enseñanza que están ahí, que deberíamos tener en cuenta cada uno de nosotros. El versículo 7 dice, arraigados y edificados en Él. Por cuanto Él es Señor, por cuanto Él es mi Salvador, yo tengo que estar arraigado, y arraigado me da la idea de una persona que tiene raíces profundas, está arraigado, está bien comprometido. Sus raíces no es como la raíz de un zapallo que es superficial. Alguien dijo, si querés tener resultados rápidos, plantá zapallo. Pero si querés tener frutos verdaderos, planta un roble. tarda más de 20 años en desarrollarse un roble, pero justamente porque tiene raíces muy profundas. Y la calidad de la madera no es lo mismo que el tallo del zapallo, que simplemente con estar cortado se seca solo. Entonces, estar arraigados en Cristo es tener esa profundidad en Cristo. ¿Se acuerda cuando Jesús mismo dio la parábola de del sembrador? Las cuatro características que había en el terreno. Uno era superficial, a la orilla del camino, otro sobre las piedras, otro dice que no tenían profundidad, pero el que cayó en buena tierra, el que pudo echar buenas raíces, fue el que dio frutos. Refiriéndose a algo similar, Jesús también dijo ese ejemplo de los dos cimientos. El que construyó sobre la arena y el que se esforzó, cavó y encontró un lugar firme. O sea que tuvo que buscar la seguridad de la roca para que cuando vengan los problemas, porque los problemas le vinieron a los dos, no es que solamente a uno le vino problema. A veces pensamos, e incluso se ha predicado, como que al único que le vino problema era al que se le derrumbó la casa. No, a los dos le vinieron problemas. A los dos, las aguas, dice, y la tormenta golpearon con ímpetu. La diferencia está en el resultado, de cómo edificó uno y cómo edificó el otro. Pero los problemas, los contratiempos, los inconvenientes los tuvieron ambos. Lo que cambió, lo que varió, fue el resultado de haber construido superficialmente o haber buscado en la profundidad la firmeza en Cristo Jesús. Bueno, eso debería ser nuestra vida, arraigado fuertemente en Cristo, con raíces profundas en Cristo. ¿Para qué? Para que después sí podamos ser sobreedificados. Hay una versión que dice en la 60, nos habla de ser sobreedificados, dice, versículo 7, arraigados y sobreedificados. O sea que el fundamento es Cristo. Uno está construyendo por encima del fundamento que es Cristo. No está edificado en nuestro propio cimiento, nuestro propio esfuerzo. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Que el verdadero... la verdadera piedra angular es Cristo. Sobre esa piedra angular debemos edificar nosotros, sobre edificar, porque ya hay un fundamento, ya están las raíces puestas, que es en Cristo Jesús. Y bueno, una vez que podemos sobre edificar en esa roca firme, dice que vamos creciendo, porque cuando construimos nuestra casa o cuando vimos construir nuestra casa de pequeños, cuando le hicieron nuestros padres, bueno, por aquella época se hacían los cimientos, se cavaba una zanjita, se tiraba cascote, el concreto, y después a partir de ahí se comenzaba a construir. Hoy día son más modernas, se van con encadenado, hierros y un montón de cosas más, más sencillo, más rápido y quizás hasta más firmes también. Así que una vez que el fundamento está puesto, es tiempo o es oportuno comenzar a sobreedificar. Sin una buena base, lamentablemente, si la casa se nos viene abajo. No tiene buena base, no tiene buenos pilares, es muy probable que se derrumbe esa casa. Hace unos cuantos años atrás, en Solano, los bomberos, en el cuartel de los bomberos, hicieron la losa, bastante grande, más de casi 200 metros de losa. No sé si fue un cálculo en los materiales, no sé si no pusieron la cantidad de material que era necesario, pero la losa se vino abajo y fallecieron más de 3 o 4 personas. Así que edificar de una manera equivocada, de una manera despreocupada, trae consecuencias. Dice este pasaje que leíamos, siguiendo en el versículo 7, dice que una vez que tenemos buenas raíces, que está puesto el fundamento, bueno, viene la parte nuestra, de sobreedificar. ¿Sí? Porque el fundamento, lo que nosotros no podemos hacer, lo hace Dios, es poner el fundamento, que es Cristo. Ahora, sobreedificar es responsabilidad nuestra. Ya no vienen los ángeles No vienen los querubines ni los arcángeles a sobreedificar. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pedro, dice, algunos edificarán con piedras preciosas, con oro, con hojarasca. Bueno, dice, pero al final de los tiempos, dice Dios, el juez, bueno, evaluará cómo edificó cada uno. Dice, alguno, dice, casi por fuego se lanzaron, porque construyeron de una manera tan precaria que el fuego de la prueba consumió esa edificación. Por misericordia el Señor se salvó, medio chamuscado, con unos pelos quemados, pero bueno, zafó y pudo alcanzar la salvación. Pero dice que otros van a ser elogiados por la forma en que edificaron. Entonces tiene importancia ver cómo estamos edificando nuestra vida. Segundo, otro concepto que encontramos en este versículo 7, dice confirmados. ¿Hicieron alguna vez una reserva de pasaje? ¿Quién hizo una reserva de pasaje alguna vez? Graciela, después que hiciste la reserva, Graciela, ¿qué tuviste que hacer? Confirmar. ¿De qué manera? Uno va y paga, ¿verdad? Entonces ahí recién tiene el boleto en la mano. Hay que confirmar. Simplemente con hacer una reserva no alcanza, hay que confirmar esa reserva. Levantar la mano en el culto del domingo o en una campaña está bien, pero no alcanza, hay que confirmar esa mano levantada. Hay que confirmar esa vez que pasé al frente llorando, buscando la bendición de Dios. Está bien como señal, como primer paso, pero no se termina ahí. Hay que confirmar nuestra vocación. Porque Pablo dice, a través de la obra del Espíritu Santo, de que confirmemos cuál fue ese llamamiento santo, nuestra vocación con que fuimos llamados. O sea que simplemente en un acto emotivo o sentimental no alcanza, debemos confirmar ese llamamiento. ¿De qué manera? Bueno, en obediencia, sobreedificando en lo que Dios ya puso el fundamento. Y esa confirmación obviamente viene por mi compromiso, porque creí, obedecí, porque obedecí, sigo trabajando dentro de la viña del Señor. Porque hay un compromiso, ¿verdad? Así que cuando levanté el teléfono para hacer una reserva, ¿cómo se manifiesta un verdadero interés, un verdadero compromiso? Porque me acerco a la ventanilla, confirmo mi asistencia o la participación o el viaje que voy a hacer y pago. Estoy plenamente comprometido en lo que estoy haciendo. Si no concurro a esa ventanilla, a esa boletería, para confirmar esa reserva, evidentemente voy a perder el pasaje. Se lo van a dar a otro. Alguien que tenga compromiso, que vaya y pague por ese pasaje, por ese hospedaje o por lo que haya hecho una reserva. Si no lo hago yo, si no lo confirmo yo, lo va a confirmar otro. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos callamos, las piedras darán testimonio de la gloria de Dios. Así que hermoso privilegio tenemos nosotros. También dice la Biblia que es un anhelo que tienen los ángeles, pero no lo pueden hacer. Está reservado a los hijos de Dios poder confirmar este llamado santo en Cristo Jesús. Dice que no solamente debemos confirmarlo, versículo 7 todavía estoy leyendo, sino que esa confirmación debe ser hecha en fe. No es así nomás, es en fe. ¿Y la fe qué es? La certeza, según la definición bíblica, ¿qué dice? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que si mi confirmación es en fe, es muy probable que hoy no vea el lugar de descanso en el paraíso que es donde voy a estar. Quizás hoy no esté viendo la promesa cumplida, pero como es por fe mi confirmación, la tengo que vivir. Tengo que vivir como que ya lo tengo. En el libro de Efesios dice Pablo que Cristo nos sentó en lugares celestiales. Hoy estamos sentados en butacas de plástico acá en la localidad de Varela. Pero la realidad espiritual dice que estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, si yo no lo confirmo a eso, si no lo vivo en fe, es muy probable que ande llorando en los rincones y teniendo lástima o dando lástima a los demás por la calidad de vida cristiana que estoy llevando. Así que no solamente debemos confirmar esa verdad que hemos aceptado, su señorío de Cristo, sino que también tenemos que agregarle nuestra fe, la convicción de que ya soy lo que Dios prometió, que soy un santo, un coheredero en Cristo Jesús. Tengo que vivirlo de esa manera para poder disfrutar la bendición, porque si no es como tener un cheque al portador en la mano y no poder canjearlo. Me silban las tripitas de hambre, pero no puedo canjear el cheque que tengo en la mano. No me sirve de nada. En Cristo Jesús sus promesas son en el amén y para que nosotros la disfrutemos. Y dice, también en este versículo 7, dice, ¿cómo se les enseñó? Lo leo completo el versículo, para que no esté tan descolgado. Dice, arraigados y edificados en él, en Cristo, confirmados en la fe, ¿cómo se les enseñó? Y acá cabe la otra pregunta. Dice que se nos fue enseñado de esta manera. La pregunta es, ¿qué aprendimos nosotros de lo que se nos enseñó? ¿Qué aprendimos nosotros? Bueno, a veces no nos damos cuenta si hemos aprendido o no hasta que llega el momento de la prueba. Pero unos días atrás, la semana anterior, estaba un poco preocupado porque no sabía cómo me fue la prueba. Si hubiese estado seguro, no hubiera tenido problema. Pero como no estaba muy seguro de mis conocimientos o de lo que aprendí, de aquello que el profesor nos enseñó, bueno, tenía algunas dudas. Entonces, Pablo está diciendo que vivamos como se nos enseñó. Ahora, vuelvo a repetir, nuestra realidad a veces es otra. Enseñarse nos enseñó bien. Como a veces decimos de los chicos, no, este no es un mal criado, es un mal aprendido, que es diferente, porque quizás sus papás lo enseñaron bien. ¿Y a ustedes les parece si nosotros, siendo pecadores, dice Jesús, sabemos enseñar bien a nuestros hijos, sabemos darles lo que ellos necesitan? Dice, cuanto más vuestro Padre Celestial. O sea que enseñarse nos enseñó bien. Si hay problema, es nuestro. No hemos aprendido bien. Puede ser por diferentes motivos, pero no hemos aprendido bien. Esa es la realidad. Uno puede decir, bueno, no pude estudiar para la prueba porque estaba preocupado, porque estaba enfermo, porque tenía mucho trabajo, porque un familiar me llegó de sorpresa. Y yo, puede haber una diversidad de excusas o de motivos por el cual no pude aprender. Pero en realidad el que no aprendí fui yo. No es la responsabilidad o la culpa de otro. O yo no me hice el tiempo, o no le di el tiempo necesario para aprender lo que se me enseñó. Si se me enseñó bien, el problema es mío en no haber retenido lo que me fue enseñado. A veces tenemos problemas de asimilar los conocimientos. Hoy uno de los problemas de la educación es que los chicos les cuesta mucho retener porque están mal alimentados. Al no tener una buena alimentación, se duermen en clase, las neuronas no funcionan correctamente, están desnutridos, no tienen capacidad de asimilar conocimiento. Pero en el plano espiritual ocurre exactamente lo mismo. Si yo no estoy nutrido, si yo no estoy alimentado de la palabra de Dios, y voy a tener problemas para aprender, voy a tener dificultades para retener lo que se me enseña. Así que es necesario que estemos también bien alimentados para que podamos retener toda enseñanza, para aprender lo que Cristo nos ha enseñado a través del Espíritu Santo, a través de una prédica, a través de una enseñanza, a través de un mensaje, a través de la lectura de la Biblia, a través de un estudio sistemático. Pero el mejor maestro es el Espíritu Santo. Porque Jesús mismo dijo, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, tomará de lo mío y se los hará saber. Libro de Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, y le será dada abundantemente y sin reproche, ya que Dios no me reprocha si algo no entendí. No me dice, cabezón, salame, ¿cómo no entendí las cosas? No, dice que me da abundantemente y sin reproche, porque entiende mi condición. Sabe que a veces soy medio lerdo. A mí me cuesta asimilar conceptos. Pero una vez que los asimilo, quedan ahí firmes. No sé cómo estará tu vida espiritual, si recibe los conceptos con facilidad o si es como a mí que me cuesta. Pero busquemos sabiduría en Dios. Busquemos. Es necesaria para nosotros esa sabiduría. ¿Por qué es necesaria esta sabiduría? Bueno, versículo 8 dice, cuídense. Ah, perdón, me estaba olvidando del último concepto. Todavía seguimos en el 7. Hay un montón de enseñanzas en el 7 y a veces no las miramos con detenimiento. Al menos lo que yo vi, no quiero decir que se acabó toda la enseñanza. Quiero decir que al menos en el último, las últimas tres palabras, y dice, y llenos de gratitud. O sea, que una persona que no tiene gratitud, evidentemente no ha asimilado o no ha recibido nada, porque no tiene que agradecer. O quizás recibió, pero están tan egoísta, están desagradecido, que no encuentra motivo para agradecer, no encuentra motivo para dar gracia en alabanza a Dios. Cuando nosotros no aprendemos o no retenemos las enseñanzas y no somos agradecidos, bueno, viene el problema. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y ahí está lo que decíamos al comienzo. La responsabilidad nuestra de no ser confundidos, de no ser engañados. No se trata de pedirle a Dios simplemente que no sea engañado. Se trata de que yo sea responsable y no me deje engañar. Porque a veces le echamos la culpa al diablo que nos engaña. Pero la responsabilidad es mía. Uno de los conceptos de la palabra diablo es justamente ese, engañador, el que engaña. Entonces ese es su oficio, ese es su cometido, engañar si le fuere posible, a los escogidos de Dios. ¿Por qué no le es posible engañar a los escogidos de Dios? Porque los escogidos de Dios tienen que obrar con responsabilidad, no dejándose de engañar. No podemos lamentarnos cuando alguien nos engaña, porque la responsabilidad es mía. Yo tengo que tener la astucia, en el buen sentido, como dice Jesús, ser astuto como serpiente, manso como paloma, ¿para qué? Para discernir los espíritus y saber cuándo alguien me está queriendo embaucar, cuándo alguien me quiere engañar y me quiere alejar de la sana doctrina. Pero eso es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de los ángeles, es responsabilidad nuestra, no dejarnos engañar. Porque el engañador ya está en medio nuestro. Está buscando a alguno o alguna que se deje engañar. Entonces, ¿para qué prestarle el oído cuando me viene a murmurar cosas que no son reales? Que me hacen ver fantasma por aquí, fantasma por allá, desconfiar de este, desconfiar del otro. ¿Y qué estará pensando? ¿Y qué estará haciendo? ¿Y qué estará diciendo? Está tratando de engañarme, está tratando de confundirme, está tratando de que yo pierda comunión con mi Señor. Y después, como bien dice Pablo, que nuestra lucha no es con sangre ni carne, me la agarro con el primero que tengo. Como al diablo no lo veo, me agarro con el que tengo delante. Un amigo, un compañero, el esposo, un hijo, un tío, un abuelo, etcétera, etcétera. Entonces, es nuestra responsabilidad no ser engañados. Como esta pobre gente que decíamos al principio, que están engañados, pensando que van a alcanzar bendición de Dios, pensando de que eso está en el propósito y en el plan de Dios, bendecir la unión de homosexuales. Dios creó hombre y mujer. No creó hombre, mujeres y algo más. Hombre y mujer, punto. No hay otra definición. todo lo contrario, todo lo que es contra la natura es contra la voluntad de Dios. Entonces, quizás en la ignorancia estas personas fueron engañadas y le han hecho creer de que sí, que otra persona de la misma calidad de ellos los puede bendecir en el nombre de Dios. No es así. No es así. Quizás la necesidad que tiene de ser bendecido lo lleva a cometer semejante barbaridad, pero tampoco lo justifica, porque ellos tienen la capacidad de conocer la verdad, y la verdad los haría libres. ¿Por qué no son libres? Porque no acuden a la verdad. Por eso también es tarea y responsabilidad nuestra no dejarnos engañar. Cuando nos quieren vender otro evangelio, Pablo dice, si viene otro a predicarles un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Aunque sea un ángel, sea maldito, porque hay un solo evangelio, y es el evangelio de Cristo. No hay varios evangelios más, aparte de lo que ya está acá. Si bien tenemos cuatro evangelios, los cuatro evangelios enseñan lo mismo, o enseñan sobre el reino de Dios y el señorío de Cristo. Cada uno con su enfoque, cada uno con su mirada, pero los cuatro coinciden en un mismo tema. Cristo es el Señor. Versículo 9, así vamos finalizando, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea que más allá de Cristo no hay nada, por debajo de Cristo venimos nosotros. ¿Porque somos superhéroes? ¿Porque somos supercapaces? No. Verso 10 dice, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes, o sea nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Señor, han recibido esa plenitud. Por eso Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque de Cristo recibimos toda plenitud. No por capacidad, no por fortaleza, no por habilidad humana, sino porque como en Él habita toda plenitud, Él le da esa misma plenitud a todos aquellos que lo reciben. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12? Dice, a los que creyeron y le recibieron, ¿qué sucede? Dios les da el derecho de ser hijos suyos. Le da potestad, dice otras versiones. ¿Sí? O sea que no solamente derecho, sino también autoridad a ser un hijo de Dios. Por eso también encontramos en la palabra de Dios que nos dice resistir al diablo y el diablo huirá de usted. ¿Por qué? Porque hay autoridad, porque hay plenitud de Cristo. Por eso un cristiano debe vivir bajo el señorío de Cristo. Para vivir en plenitud, para vivir en comunión, para que aún la potestad de las tinieblas retroceda frente a ese hijo, a esa hija de Dios, no para dejarnos engañar, no para hacernos creer lo contrario hacia otra persona, hacia un concepto bíblico o hacia una institución, sino que siendo coherentes, pesando los espíritus, dependiendo de la gracia de Dios, podamos tener discernimiento para saber cuándo es voluntad de Dios, cuándo es palabra de Dios, cuándo simplemente es un gusto, un querer humano, y cuándo es propiamente el plan del maligno, engañarnos. Porque a veces o le echamos toda la culpa al diablo y no nos hacemos cargo de nuestros propios apetitos, de nuestras propias concupiscencias, y nos pasamos siempre echándole la culpa al otro, y el otro capaz que andaba a 10 kilómetros de donde yo estoy. Así que no siempre, toda la culpa es del otro. El otro sí, viene para engañar. ¿Y a quién busca? A alguien que le preste la oreja para ser engañado. En conclusión, hermanos, para vivir esta libertad en Cristo Jesús, debemos estar bajo su señorío. Estar bajo su señorío no es otra cosa que ser obediente a la palabra de Dios. ¿Las 24 horas del día estamos bajo obediencia? No, ciertamente que no. Nuestra realidad muestra de que no. Pero también nuestra realidad muestra de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que si hay momentos de dolor, momentos de desconfianza, momentos de incertidumbre, momentos de necesidad que son parte de la vida, bueno, sepamos que Dios nos ha dado de su plenitud. Dios nos ha dado esta gracia de poder invocarle, de poder recibir sabiduría, de poder ser librados del engaño, de poder llevar esta vida victoriosa. Así que con este ánimo, con este espíritu de parte de Dios, los animo a que podamos continuar con esta reunión de oración, podamos cumplir con este cometido, orar, interceder el uno por el otro, poner nuestras dudas, nuestra desconfianza, nuestros temores, nuestra gratitud, nuestra falta de conocimiento a veces, y de rogar que Dios en su gracia y en su misericordia nos dé su abundante sabiduría.